enfermado mi alegría y desde ese día mi corazón no late. Ando en busca de un remedio que pueda curar mi mal, porque desde tu partida se abrió en mí una herida que no ha de sanar. Hay un corazón que muere porque se siente triste. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Hay un corazón que muere porque se siente triste. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Es un dolor muy profundo que no he podido aliviar. Eres tú la medicina que falta a mi vida para continuar. Una dosis de cariño, una pastilla de amor, un cuento de caricias es la medicina que quiero yo. Tengo fiebre de tenerte, pierdo el pulso sin tu amor. El virus de tu partida acaba cada día con mi corazón. Pero el peor de mis males es la desesperación. Si no encuentro un cariñito para ti, ay bendito, quiero vivir yo. ¿Quién me va a curar? ¿Ah?